Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Saludos cordiales amigos, bienvenidos a una emisión más de su informativo Zona Cultura. Estamos en este viernes 24 de agosto, correspondiente a nuestra emisión número 161. Recuerda que salimos a través de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus dos radios, Cultura FM, 100.9 FM y 940 AM Radio CCE. La página web www.casadelacultura.gov.es también está disponible para su uso. Arrancamos ya con nuestra información. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Darío, buenos días a todos nuestros amigos, amigas, oyentes que están ya en sintonía de su noticiario Zona Cultura. Nosotros con todo listo ya para compartir con ellos la mejor información cultural que se ha realizado en nuestro país y claro, en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aliste papel y lápiz, pues estamos en viernes y hay diferentes actividades que se van a desarrollar este fin de semana para que usted pueda compartirlo con sus familias, con sus amigos. Es así, esa es la característica de este informativo. Compartimos información artística y cultural. La buena información, la positiva, está aquí en Zona Cultura. Tenemos ya la hora exacta, 7 de la mañana y 2 minutos, tiempo para ya dar paso a comentarles que el pico y placa en la capital de los ecuatorianos ya está operativo. Así es, de 7 horas a 9 horas 30 y en la tarde de 16 horas a 19 horas 30, los vehículos cuya placa terminen en los números 9 y 0, no pueden ingresar ya a la ciudad. El perímetro de la aplicación de la medida pico y placa comprende toda la avenida Mariscal Sucre, la avenida Morán Valverde, la avenida Simón Bolívar y la avenida Diego de Vázquez. Estas calles forman el perímetro de la en el que se aplica la medida pico y placa. Les repito, en la mañana es de 7 horas a 9 horas 30 y en la tarde de 16 horas a 19 horas 30. Si usted necesita uno de los parqueaderos en el cual guardar su vehículo en estos horarios, los mismos se ubican en el sector de El Condado, en la calle La Esperanza y avenida Mariscal Sucre, otro está en Carapungo, en la Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar, uno más en Zambisa, en la avenida de las Palmeras, cerca al redondel de Zambisa, y el último en Cuscungo, en la autopista General Rumiñahui, en el sector de Monjas. Vamos a conocer lo que la Agencia Metropolitana de Tránsito también nos indica a través de su cuenta de Twitter. Sabemos que ellos siempre están dando a conocer cualquier tipo de novedades que tienen en torno al tránsito. En este momento ya encontramos la publicación en el cual nos señalan que existe cierre total sobre la Quitumbeñán y Morán Valverde en el sentido norte-sur, debido a un accidente de tránsito. Esto, como lo indicamos, esto es en la Quitumbeñán y Morán Valverde, al sur de la ciudad de Quito. Tenga precaución, si es que está en el sector, tome vías alternas. En cuanto a EQ911, en las inmediaciones de la ciudad de Quito y también de la provincia de Pichincha, les podemos dar a conocer que las vías, les damos a conocer a continuación las vías habilitadas. Así es, Darío, empezamos este viernes con todas nuestras vías habilitadas: la Quito-Machachi, Aloac-Santo Domingo, Quito-Guayabamba, Guayabamba-Cusubamba-Cayambe, Guayabamba-Tabacundo-Cajas, Quito-Calacalí, Calacalí-Nanegalito, Nanegalito-San Miguel de los Bancos, Pifo-Papayacta, Quito-Pifo, Baeza-El Chaco, Tena-Quito, Baeza-Tena, Tena-Orellana, la vía Loreto-Tena y la vía Coca-Lago Agrio se encuentran totalmente habilitadas. Qué bueno que empecemos este fin de semana así. Ahí tenemos el reporte de lo que consta en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito, tanto el norte, oriente y sur, las salidas de la ciudad de Quito. Tenemos exactamente ya en este momento las 7 de la mañana y 5 minutos, 7 de la mañana y 5 minutos. Vamos con el aeropuerto de Quito. Las personas que vayan a salir de la ciudad o del país vía aérea, tenemos también que comentarles lo siguiente. La cuenta de Twitter del aeropuerto, @aeropuertouio, nos indica que las operaciones son normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptas para la operación. Nos recuerda que toda la información que necesitemos sobre nuestro vuelo la podemos obtener en la página web www.aeropuertoquito.aereo. Ahí tenemos toda la información en cuanto al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. Estamos ya en viernes 24 de agosto, estamos ya en la penúltima semana del octavo mes de este 2018. Recuerde que las personas que tengan que hacer algún trámite correspondiente a calendarización de vehículos o algún otro trámite, aproveche el tiempo, aproveche que ya se nos acaba el mes de agosto y si usted lo deja pasar, luego tenemos recargos, multas, inconvenientes. Nos vamos ya a contarles lo que les hemos preparado para esta, la misión número 161 de su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Luego de un exitoso recorrido por Ecuador y el mundo, el proyecto Living Legend llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Profesionales de prevención de embarazo adolescentes conocen nueva metodología académica. El grupo de música japonesa Wasabi se presenta en conmemoración del centenario de relaciones diplomáticas Ecuador-Japón. Bruno Moreno junto a la banda Music Feeling se presentó ayer durante el evento denominado YouTuber Art Music. Muestra colectiva de esculturas se exhibe en la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro. La maestra Virginia Rosero y su ballet celebraron ayer en la Casa de la Cultura Ecuatoriana su aniversario número 51. Este fin de semana, el mundo se centra en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el World Festival. Encuentro poético juvenil organiza la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Concurso del Pasillo Ecuatoriano desarrolla la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana. Festival Montubio realiza la Casa de la Cultura Núcleo de Santo Domingo de los Áchilas. Las candidatas a reina del Distrito Norte de Quito visitaron los estudios de la radio de la Casa de la Cultura. Quedan pocos días para inscribirse en el reconocimiento General Rumiñahui. A partir de las 8 de la mañana, nuestros protagonistas, nuestros invitados estarán en nuestra cabina y estaremos hablando de diferentes temas. La primera en acompañarnos a partir de las 8 de la mañana será Ana Vaz. Con ella hablaremos sobre la exposición denominada La Bailarina del Futuro, que se mantiene abierta en el Centro Cultural de la Fundación Telefónica. El próximo 31 de agosto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se llevará a cabo la elección de la Ñusta Ecuatoriana 2018. Por ello, Inti Daquilema, uno de sus organizadores, nos acompañará para dar a conocer detalles de esta propuesta. La obra Solas está en los escenarios de la ciudad de Quito. Estaremos en compañía de Yasna Vivanco para conocer sobre este trabajo escénico que se presenta ante el público bajo la dirección de Wilson Pico. Los contactos con la ciudadanía a través del 2220-966, 2220-966. Además, también en las redes sociales pueden comunicarse con nosotros, dejarnos alguna sugerencia o algún tema para compartir con la audiencia. Estamos como en Facebook, en Twitter y también en Instagram con los nombres de Radio CCE. Acuérdese, Radio CCE, esos son los nombres para poder encontrar en las redes sociales a estas emisoras. Tenemos ya la hora exacta, 7 de la mañana y 10 minutos. Aquí arrancamos con el desarrollo de la información. en el país. Herencia y promesa. Así podría resumirse el proyecto Living Legends, que la próxima semana llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para presentar trabajos audiovisuales realizados por niños con las historias de sus abuelos. Desde hace 10 años, la productora de cultura independiente La Cinta Corta viene trabajando en el país en el sector de la educación, desde el audiovisual. Luego de haber consolidado su trabajo, ahora desarrollan el proyecto internacional Living Legends, mismo que lo han desarrollado en países como Alemania, Colombia y Estonia. En el Ecuador también han trabajado en comunidades de Cotacachi, Inta e Imbabura. En un segundo ciclo de este proyecto, que se ha desarrollado en este verano 2018 en los barrios de La Ferroviaria, Zambisa y Huangopolo. La dinámica de estos talleres son dados a conocer a continuación por Julia Silva, directora del proyecto. Son una serie de capacitaciones o laboratorios audiovisuales, en donde jóvenes vienen y aprenden sobre el lenguaje cinematográfico, audiovisual, y luego hacemos unas entrevistas a los abuelos del lugar, a sus abuelos. La idea es que haya este intercambio generacional, y luego ellos crean sus películas de animación. Entonces crean unos sets, hay una técnica que se llama stop motion, y con eso ellos crean, recrean las historias. La segunda edición de estos talleres se realizaron en el marco del programa Agenda Participativa que maneja la Secretaría de Cultura del municipio de Quito. Para Silva, una vez que este proyecto ha tenido acogida internacional, el trabajo con las poblaciones latinoamericanas se diferencia de las europeas, por los niños y jóvenes están más afincados con sus herencias culturales. Quizás en Europa hay un acceso mayor a la tecnología. Y en todos los pueblos que fuimos, los jóvenes, muchos tienen celulares o acceso, pero en cambio en Latinoamérica los jóvenes están mucho más involucrados en cuanto a lo cultural. O sea, sí hay una diferencia muy grande con los jóvenes en Alemania, en donde creen que quizás no tienen historias, que sus pueblos no dicen nada, y de repente haciendo los talleres se encuentran que sí. Y la diferencia sí es que nuestros jóvenes en Latinoamérica sí tienen como mayor conocimiento, ¿no? También porque quizás todavía aquí hay un mayor diálogo con las otras generaciones, con los abuelos. Como parte del proyecto Living Legends en Quito, este culminará con la presentación el 1 de septiembre de 9 cortometrajes animados a las 11 de la mañana en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, de aquí, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, se presentará un trascámara de los 3 laboratorios realizados en la ciudad de Quito. Las presentaciones son de acceso libre. Concluido el proyecto en la ciudad, este espera expandirse a otras comunidades de Chile y Francia. De la mañana y 14 minutos, 7 y 14, continuamos con la información. Una jornada académica organizada por el Ministerio de Educación y el Fondo de Población de las Naciones Unidas convoca a 40 profesionales especializados en prevención y atención a embarazo adolescente y violencia sexual de los Ministerios de Educación, Salud Pública, Inclusión Económica y Social y Justicia y Derechos Humanos y Cultos. El taller que se desarrolló desde el 22 hasta este 24 de agosto en Quito cuenta con la orientación de Elvia Vargas Trujillo, académica de la Universidad de los Andes de Colombia y experta en evaluación de programas de educación integral de la sexualidad. Durante el encuentro, los participantes analizan la teoría del cambio, una metodología que permite evaluar programas de prevención de embarazo adolescente y la violencia sexual para fortalecer las acciones del Estado en esta materia. La primera ponencia del evento, desarrollada el pasado miércoles 22 de agosto, acogió a 200 representantes de organizaciones de la sociedad civil, profesionales y autoridades gubernamentales y medios de comunicación. Allí los asistentes plantearon sus inquietudes y resaltaron la importancia de fortalecer la educación sexual en las familias y en el sistema educativo. María Fernanda Porras, subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir, recordó que la prevención del embarazo en adolescentes es una prioridad para el Ministerio de Educación y resaltó la corresponsabilidad que genera la educación integral de la sexualidad. Para poder prevenir el embarazo adolescente debemos juntar a todo un Estado que debe educar para la sexualidad integral, pero también necesitamos familias corresponsables. El silencio en ayuda, sostuvo. Por su parte, el representante nacional del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, Mario Vergara, destacó algunas estrategias que se han llevado a cabo para prevenir el embarazo adolescente y la violencia sexual, entre ellos la estrategia Más Unidos, Más Protegidos. Además, compartió algunos indicadores que grafican la realidad del embarazo adolescente. Prevenir el embarazo adolescente es 17 veces menos costoso para el Estado que atender un embarazo y la educación es el mejor remedio para prevenir, comentó Vergara. En su ponencia, Elvia Vargas hizo algunas reflexiones sobre la importancia de tomar el control de la educación sexual, fundamentada en evidencias científicas y con un enfoque en derechos humanos. Afirmó que a diario los adolescentes están expuestos a mensajes sobre la sexualidad que en muchos casos no contribuyen a su bienestar. La evidencia científica muestra que la educación integral de la sexualidad retrasa la edad del inicio de las actividades sexuales, favorece la adopción de prácticas sexuales seguras e incluso el no tener relaciones sexuales, sostuvo la experta. Fuente: Ministerio de Educación. Siete de la mañana, 17 minutos. Los reconocimientos de Rumiñahui 2018 cierran sus inscripciones a mediados de septiembre. Detalles de este certamen llevado adelante por la Prefectura de Pichincha son contados a continuación. Preste atención. El próximo 14 de septiembre, la Prefectura de Pichincha cerrará el proceso de inscripción del Reconocimiento General Rumiñahui en su octava edición. El certamen premia a instituciones o empresas que se destaquen en un modelo de gestión que posibilite el desarrollo social y el cuidado del medio ambiente. Las bases del concurso y proceso de inscripción se encuentran en la página web www.pichincha.gov.es. Cabe mencionar que la prefectura ha dispuesto de un equipo de asistencia que acompañará a los interesados en postular frente a cualquier inconveniente con los trámites. Cumplido el proceso de inscripción, llega el de selección. Detalles de este paso son dados a conocer a continuación por Lilian Yepes, secretaria de este reconocimiento. Cuando termine el 14 de septiembre el proceso, en efecto, salen 5 ganadores. Esos 5 ganadores son visitados por un equipo técnico que está confirmado por Incontec, por las cámaras, por universidades, por el Ministerio de Relaciones Laborales, en fin, son un equipo técnico de 14 organizaciones que se dividen para que sea muy transparente ese proceso. Una vez que esos resultados están, se presentan a un Consejo de Honor. En ese Consejo de Honor está el BID, está la CAF, está el Ministerio de Relaciones Laborales, está el SRI, el Ministerio de Ambiente, la Contraloría, también hay cámaras, hay medios de comunicación. Y ese Consejo de Honor lo que dice es, lo que ha desarrollado el equipo técnico es cierto, y de estas 5 empresas que quedaron finalistas, sí, en efecto, estas 3 son las ganadoras. Con 7 años de experiencia en el desarrollo de este reconocimiento, la Prefectura de Pichincha ha logrado mantener una base de datos sobre los participantes y de esta forma realizar seguimientos a su modelo de gestión, permitiendo así realizar el mapeo de la dinámica empresarial que tiene la provincia de Pichincha. Las experiencias son varias. Por ejemplo, uno que ganó fue el de Napo. Ellos han logrado desarrollar turismo comunitario, han logrado desarrollar productos de la comunidad ya para exportación. Se fueron recientemente a Arabia Saudita y han tenido una gran acogida ya también estos productos que como comunidad se han desarrollado. Pero ¿cómo lo han hecho? De manera responsable, siguiendo unos parámetros. Ok, vamos a tener una organización, vamos a medir nuestros impactos ambientales, vamos todos a cuidarnos porque todos vamos a llegar un día a jubilarnos, entonces hay que pensar que no nos podemos gastar todo hoy y que este producto sea responsable. La Las inscripciones se reciben en la página web www.pichincha.gov.es hasta el 14 de septiembre. La prefectura reconocerá a los tres primeros puestos en las empresas grandes, medianas, pequeñas, empresas públicas, ONGs, academia, gobiernos provinciales, juntas parroquiales y cantonales. El premio consiste en la entrega de un trofeo que represente el rostro del pintor Guayasamín en oro. Además, las empresas podrán usar la imagen del reconocimiento por un año con fines publicitarios. En la casa. 7:21, 7:21. Este fin de semana se desarrollará el evento Matsuri 2018, espacio enfocado a conmemorar los 100 años de relaciones diplomáticas entre la República de Ecuador y la República Popular de Japón. Dentro del mismo se presentará por primera vez en el país el grupo Wasabi, cuatro músicos en escena. Es una banda innovadora de música tradicional japonesa que creó un nuevo espacio musical innovador y moderno que traspasa generaciones. Más sobre su historia te lo contamos a continuación. La cultura japonesa es ampliamente conocida a nivel mundial por diversos campos tales como lo son la tecnología, películas, anime, manga, gastronomía, entre otros. Por supuesto, el Ecuador no está exento de estos conocimientos. El Comité de Feria de Japón organiza una fiesta anual en Quito para fortalecer el intercambio cultural y estrechar lazos de amistad entre Japón y Ecuador. Matsuri, en concepto general, hace referencia a la milenaria cultura japonesa ampliamente conocida a nivel mundial, a través del arte, la música, el cine, literatura, artes marciales, entre otros. El Ecuador ha venido mostrando un creciente interés por la cultura japonesa en todas sus manifestaciones, y por este motivo, se desarrolla este festival japonés con más expositores y visitantes. Bajo estos preceptos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de Japón en Ecuador, en el marco de la celebración del centenario de relaciones diplomáticas entre ambos países, presentan este lunes 27 de agosto, concierto de música tradicional japonesa Wasabi, cuatro músicos en escena, Ryoichiro Yoshida, instrumento de cuerdas, Naosaburo Bio, tambor, Hiromu Motonaga, de la flauta, Ichikawa, del arpa japonesa. Yoshida es el mayor de los hermanos, persiguió su ideal para atraer a las nuevas generaciones, hizo hincapié en que la cultura japonesa sea innovadora y por eso tiene este estilo de música. Él fue el creador del grupo Wasabi. Naosaburo realizó varios conciertos en Tailandia, Vietnam y Malvinas. Cuenta con una amplia variedad de géneros dentro de la música clásica y moderna. Motonaga realizó conciertos en Asia, América, Europa y Oceanía. Es miembro de la Orquesta de Instrumentos Tradicionales Mitsuno y del trío Yanara. Es miembro del grupo San y vicepresidente actual del Seigenkai. Wasabi, la banda innovadora de música tradicional japonesa, creó un nuevo espacio musical innovador y moderno que traspasa generaciones. Combina instrumentos tradicionales como el tsugaru, shamisen, koto y taiko. El álbum debut del grupo cuenta con composiciones de todos los miembros del grupo, enfocado a piezas originales y utilizando frases asociadas con el folk y repertorio clásico. Como parte de estos eventos, conversamos con María Gracia Gamboa. Ella es coordinadora y vocera oficial del festival. Junto a ella ampliamos detalles de lo que representa este evento. Esta vez, como usted decía, lo estamos haciendo en grande. O sea, estamos botando la casa por la ventana. Es un festival en el que estamos celebrando y conmemorando la fecha en la que se firmó hace 100 años el Tratado de Amistad entre ambos países. Es por eso que le estamos dando mucha más emoción, mucha más fuerza, y estamos invitando a todos para que puedan asistir este 25 y 26 de agosto al Centro de Exposiciones Quito para que puedan celebrar con nosotros. Riki Takahashi, miembro del Comité Centenario de Relaciones de Ecuador-Japón, estará presente durante estos actos, una mágica compañía junto al grupo japonés Wasabi. Es una oportunidad única, los cantantes también que vienen, como el señor Sada Masashi y Wasabi, están viniendo acá por esta única oportunidad. Entonces sí les animamos a que vayan, van a conocer muchas cosas y se van a enterar también de cosas nuevas japonesas que las podemos descubrir estando allá en Japón. Acompañe, disfrute y conozca más de lo que es la cultura japonesa este lunes 27 de agosto en el Teatro Nacional de esta institución con entrada gratuita. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Así es, efectivamente, Japón conmemora esos 100 años de estrecha amistad con nuestro país, con Ecuador. Fue en 1918 cuando se realizó este tratado, este acercamiento con el Imperio japonés, y hasta la fecha seguimos bastante unidos. Tenga en cuenta que en la ciudad de Quito tenemos varias actividades para sostener esta conmemoración. Por ejemplo, el día de ayer nos estaban visitando Riki Takahashi, quien es miembro del comité centenario de este aniversario, y nos dejaron aquí pases para que usted pueda asistir al Festival Japonés Matsuri. Esto va a ser el 25 y 26 de agosto. Tenemos pases de cortesía para que usted pueda ir con los niños. Son invitaciones para niños, para que pueda ir y conocer toda la cultura japonesa. Recordemos que esto va a ser el 25 y 26 de agosto desde las 10 de la mañana en el Centro de Exposiciones Quito. Y aquí tendremos la presencia de toda la cultura japonesa, desde su música, los kimonos, la gastronomía japonesa, paisajes, historia, vamos a conocer un poco también sobre el haiku, en fin, es todo Japón traído en su mínima expresión a la ciudad de Quito para que usted pueda conocer sobre esta cultura que lo que nos une es el Pacífico. Así que quiere hacerse con estas entradas, puede marcar al 2220-966, 2220-966. Son invitaciones para los niños para que este fin de semana, este sábado y domingo, pueda asistir al Matsuri japonés. Vamos a continuar con la información. Así es, Darío, 7 de la mañana y 27 minutos. El evento YouTuber Art Music Fusion, show artístico musical, se presentó la tarde de este jueves en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este evento se desarrolló por el Mes de las Artes, un show artístico musical en formato de banda que fusiona ritmos y géneros de la música popular y académica universal, latinoamericana y nacional, caracterizados por la autenticidad de nuevas versiones, arreglos musicales y puestas en escena. Una fiesta juvenil que tuvo un gran marco de público, y más detalles le contamos en la siguiente nota. Un evento juvenil musical trajo hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana el youtuber, músico, cantante, pianista y bailarín Bruno Alejandro Moriano. Considerado un artista performance, todo su trabajo lo realiza en conjunto con la banda Music Feeling. El concierto se denominó YouTuber Art Music Fusion y tuvo el respaldo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La cita se desarrolló en la Sala Jorge y Casa de esta institución la tarde y noche de este jueves 23 de agosto. Un acompañamiento musical de varios artistas invitados, como Valentina, la voz de oro, finalista del programa Ecuador Tiene Talento. El concierto YouTuber Art reúne a jóvenes talentos quienes proponen un concierto íntimo para dialogar con el público sobre el amor a la humanidad, a la música, a la poesía, a la expresión artística, creatividad, todo con mensajes estéticos y discursos que ayudan a los públicos, de manera particular a adolescentes y jóvenes, a fortalecer el sentido de recuperación e identidad cultural propia. El concierto es un show artístico musical en formato de banda que fusiona ritmos y géneros de la música popular, académica, universal, latinoamericana y nacional, todo caracterizado por la autenticidad de nuevas versiones, arreglos musicales y puestas en escena que retan la pasión juvenil por encontrar nuevas estéticas y formas de expresión. Conversamos con el artista Bruno Moriano. Él puntualiza cómo se dio la preparación de este evento y, por supuesto, la presentación de su trabajo en varios géneros y estilos musicales. La verdad es que esto ha sido un proceso muy dinámico, muy bonito, ya que vamos a dar a conocer diferentes fusiones musicales con talentos juveniles. El crecimiento musical ha sido gracias a que empecé en mi carrera musical desde los 4 años empíricamente al oído, y a los 10 años tuve la bendición de estudiar en el Conservatorio Nacional de Música, donde me gradué a los 15. Entonces, gracias a Dios, he podido conocer las dos ramas de la música, tanto la parte académica como la parte popular. Un grupo selecto de artistas y grupos acompañaron esta presentación. Así nos lo cuenta Bruno Moriano para nuestros micrófonos. Los músicos que me van a acompañar en todo el concierto es la banda Music Feeling, dirigida por Darwin Zambrano, que es director de la parte musical, y también grandes invitados que es como Valentina Villalba, la niña prodigia de la voz, tiene apenas 13 años, canta bellísimo. También está Kevin Matiel, un artista venezolano muy bueno, influencer también, y Jorni Coronel, que también está aquí como invitado, y todos somos parte de este gran evento.

Vamos con más información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 35 minutos. Usted está en compañía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cultura FM y Radio CCE. Continuamos con nuestra información. La noche de este jueves en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura se desarrolló el evento en homenaje a la maestra Virginia Rosero y su ballet. Este programa llevó por nombre La Paloma Tucurpilla, sobrenombre que se le ha dado a la maestra, quien es gestora cultural, bailarina y coreógrafa con 51 años de trayectoria artística. Las principales autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acompañaron esta presentación. El ballet folclórico ecuatoriano Virginia Rosero desarrolla durante todo el año una variedad de presentaciones y actividades académicas dentro del país. Esto para conmemorar su aniversario 51 de fundación. Se lo desarrolla con nuevas coreografías presentadas en nuestra capital. Posterior a esto, irán a San Petersburgo y San Salvador. La noche de gala se la desarrolló el día de ayer con un homenaje a la maestra Virginia Rosero en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. El evento tuvo varios espacios, empezando con la condecoración por parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio por la trayectoria de quien ha cumplido hasta 30 años dentro de este ballet. Además, dentro de la cita se recibe el premio Inés Verde Soto Salgado. El programa incluyó la presentación del ballet con cerca de 60 artistas en escena, entre músicos y bailarines. Ellos interpretaron piezas como Los Danzantes de Pujilí, Enamoramiento de la Chola Cuencana, Fiesta de la Virgen de las Nieves del Chota, entre otros. Son ritos y tradiciones ancestrales y populares de la costa, sierra y oriente, todos trasladados hacia un lenguaje escénico y musical de la danza folclórica. Este ballet nació en Ambato por iniciativa de Inés Verde Soto Salgado, junto con los hijos de los socios del Club Tungurahua y los estudiantes del Colegio La Inmaculada y el Pensionado Mera. Acompañamos este evento desde un teatro nacional completamente lleno. El evento tuvo el acompañamiento de importantes autoridades e invitados especiales del país. A la cabeza, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, quien entregó a la maestra la condecoración al mérito cultural. En su discurso, resaltó la trayectoria de la maestra como un espejo para otras latitudes. Tengo el grato honor de ser yo quien entregue este símbolo de reconocimiento a la trayectoria de los más emblemáticos artistas y representantes culturales del Ecuador, a esta dama de la danza, ha sabido diseñar y consolidar con su mística vocación a través de los años y haber sido el espejo de nuestras ricas y diversas nacionalidades en otras latitudes del mundo. El presidente enalteció además la figura de trabajo y esfuerzo de Virginia Rosero y le brindó un agradecimiento total por su esfuerzo y trabajo. Solo puedo decir, a nombre de la cultura del país, de esta casa, tu casa. Gracias, Virginia, por todo tu arte. Gracias por tu compromiso con la danza ecuatoriana. Y gracias por tu hermoso camino que te ha traído hoy aquí a engalanar estos espacios. Para el escritor y subsecretario de Artes y Emprendimientos del Ministerio de Cultura y Patrimonio, escritor Gabriel Cisneros, el trabajo de la maestra interviene en cada ser que mira su obra. Además, brindó lectura al acuerdo ministerial entregado por el ministro Raúl Pérez Torres. Le he visto generar esperanza para que los artistas profesionales tengan mejores días, pero fundamentalmente le he visto meterse a mi ser, a mi conciencia, a mi vida, como a la vida de muchos ecuatorianos, e iluminarnos, darnos esperanza. A nombre del ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, quiero entregar a la maestra este acuerdo ministerial que en la parte fundamental dice conferir el presente reconocimiento a la trayectoria y el mérito cultural de la extraordinaria maestra Virginia Rosero Verde Soto y la importancia del mismo en el fomento y promoción de las expresiones de las danzas y la cultura ecuatoriana dentro y fuera del país. El historiador, escritor, docente y político Enrique Ayala Mora destacó en sus palabras que el arte es la base del pueblo y de su vida cotidiana. Lo que más llama la atención en las exhibiciones de danza folclórica es la gracia de sus ejecutantes y a veces también el colorido de los vestidos de los artistas, pero lo que más debe valorarse en realidad es lo que de entrada no se ve, el esfuerzo de búsqueda, de investigación y rescate de la cultura del pueblo, que es la base del arte y la vida cotidiana. La maestra Virginia Rosero tomó la palabra y tuvo como primer agradecimiento sentidas palabras para su madre fallecida hace pocos meses y por supuesto para cada integrante de su familia. Y agradeciendo primero a mi madre, quien donde se encuentre me regala su bendición y su sonrisa diciéndome, lo hiciste muy bien. Mi agradecimiento a Jimmy y Andrés, porque los hijos crecieron en medio de colores, arrullados con rondadores y despertaban cuando niños en escenarios del mundo, acompañando a su mamá. El agradecimiento a la familia, que siendo cómplices de mis creaciones, se sintieron felices de tener una artista en casa. Finalmente, agradeció a sus maestros y a todas las autoridades culturales que la acompañaron y valoraron el arte de la danza y la cultura. Gracias a las instituciones que hoy han reconocido que el mejor informe al final de su gestión es qué se hizo por la cultura. Y a ustedes, mi público querido, que por 51 años llenaron plazas y espacios de arte acompañándonos en este periplo de mi vida. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:41, 7:41. Una exposición con la cual se busca que el público conozca sobre los procesos creativos de la escultura, sus técnicas y materiales, además de propiciar la participación sensorial del espectador no vidente, se exhibe hasta fin de mes en la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro. La muestra colectiva de escultura Contacto permanecerá abierta hasta el viernes 31 de agosto en el Salón de la Pinacoteca de la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro. Se exponen los trabajos de 17 artistas orenses. Según los organizadores, esta exposición tiene como objetivo conocer sobre los procesos de escultura, sus técnicas y materiales, principalmente buscar un acercamiento del espectador con la obra a través de lo tridimensional y de su textura, que involucren la participación sensorial del espectador no vidente. La exposición se inauguró a mediados de este mes y es organizada por la Asociación de Artistas Visuales del Oro y la Casa de la Cultura Núcleo de esa provincia. Se llama escultura al arte de modelar el barro, talla en piedra, madera u otros materiales. También se denomina escultura a la obra elaborada por un escultor. Es una de las bellas artes en la cual el escultor se expresa creando volúmenes y conformando espacios. En la escultura se incluyen todas las artes de talla y cincel, junto con las de fundición y modelado. Dentro de la escultura, el uso de diferentes combinaciones de materiales y medios ha originado un nuevo repertorio artístico, que comprende procesos como el constructivismo y el assemblage. En un sentido genérico, se entiende por escultura la obra artística plástica realizada por el escultor. La escultura tuvo en su principio una única función, su uso inmediato. Posteriormente se añadió una función ritual, mágica, funeraria y religiosa. Esta funcionalidad fue cambiando con la evolución histórica, adquiriendo una principalmente estética o simplemente ornamental, y llegó a ser un elemento duradero o pasajero. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Continuamos con la información y nos mantenemos en el sur del país, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Oro. Nos vamos hasta Loja para contarles que poesía, cuento, cortos y declamaciones forman parte de un encuentro literario en el que participarán alumnos de varias instituciones educativas de la ciudad de Loja. Este evento se desarrolla hoy en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja y es promovido por esa institución. La Casa de la Cultura Núcleo de los Ríos realizará el viernes 24 de agosto de 9 a 12 horas el sexto encuentro poético didáctico juvenil, con la participación de alumnos de varias unidades educativas de la ciudad de Loja. En el encuentro literario se presentará poesía, cuento corto y declamaciones, tanto inéditas así como de reconocidos autores nacionales e internacionales. La Casa de la Cultura Núcleo de Loja extiende la invitación a toda la ciudadanía que desee disfrutar de este evento lleno de arte y cultura. Y se destaca que puede asistir toda la familia ya que todas las actividades que desarrolla la entidad son gratuitas. La poesía es un género literario considerado como una manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. Los griegos entendían que podían haber tres tipos de poesía, la lírica o canción, que es el significado que luego se generalizó para la palabra, incluso sin música, la dramática o teatral y la épica o narrativa.

El viernes 31 de agosto, en el Salón de la Ciudad del municipio de Quito, ahí se realizará la noche de gala con la elección de la reina del Distrito Norte de la capital, evento que contará con la participación de autoridades del Cabildo Metropolitano e invitados especiales. Las candidatas destacan los nuevos conceptos bajo los que se maneja este reinado y los proyectos que realizarán cada una siempre en beneficio del rescate y el fomento de la cultura. Este próximo viernes 31 de agosto se desarrollará el Reinado del Distrito Norte de Quito. Este evento, enfocado al rescate de los valores culturales que según sus organizadores se están perdiendo en diferentes estamentos de nuestra ciudad. Uno de los puntales que manejan son el ayudar a personas vulnerables en situación de riesgo y en general a todos quienes tienen dificultades en su diario vivir. Este evento tiene cambios y un direccionamiento distinto en cuanto a los anteriores. Se busca que los proyectos presentados por las candidatas se concreten y que el trabajo general de la organización sea visible hacia toda la ciudadanía. Los directores de este evento y las candidatas recorren actualmente diferentes sectores de la ciudad y, por supuesto, realizando labor social, visitas especiales, compartiendo con niños, jóvenes y adultos momentos diferentes y acercándose más hacia la comunidad. Las candidatas van desde los 18 hasta los 30 años de edad, aquí también bajo un nuevo concepto que tienen en cuanto al tema de la edad y los sueños por cumplir. Cada una proviene de diferentes barrios y parroquias tales como Calderón, Carcelén, Carapungo, La Roldós, Comité del Pueblo, entre otros. Desde nuestros estudios conversamos con Marina Graciela Andrade. Actualmente tiene 23 años, ella representa al barrio de Solanda. Nos cuenta qué le llamó la atención de este certamen y las ideas propuestas. Me interesó mucho participar en este concurso porque aquí te piden un proyecto. Tú planteas tu proyecto y te ayudan a que esto se haga realidad. Es aplicable, son proyectos totalmente aplicables, ¿no? Y pues eso es lo que a mí me incentivó. Marina tiene claros sus propósitos dentro de este concurso y el proyecto presentado ante las autoridades que manejan el certamen. Yo estoy aquí para representar a las mujeres, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, en el ámbito que yo me desarrollo, yo soy artista. Entonces, han habido muchos femicidios, han habido muchas muertes. Entonces, es por esta... Yo quiero hacer una campaña para que... Como para que ya disminuya el porcentaje de femicidios, de violencia contra la mujer, de tanto acoso, de todo eso. Entonces, yo por eso estoy participando en el reinado. Por su parte, Emily Darín Catáez, representante de la parroquia Rumipamba, tiene actualmente 22 años y estudia el último semestre de Economía en la Universidad Central. Ella destaca el cómo separar los estudios del trabajo de candidata y su relación diaria con su familia. Al estudiar economía nos plantean las necesidades que tienen las personas y estas necesidades se deben satisfacer con los recursos que son limitados. Entonces, mi carrera está basada en eso. Entonces, yo con esto poder ayudar en este reinado. Tengo el apoyo total de ellos, de mis padres y mis hermanos, igual que toda mi familia que es oriunda del Carchi. Su proyecto va enfocado a los estudiantes y el trabajo con personas discapacitadas y de escasos recursos. El proyecto se llama Doy una mano, que se trata en el marco del requisito de participación estudiantil. La campaña busca integrar a todos los estudiantes de instituciones municipales del Distrito Metropolitano de Quito a un programa de voluntariado en el que los estudiantes reciban jornadas de capacitación que los habilite para participar activamente como voluntarios en hospitales públicos. Uno de nuestros proyectos de la organización es ayudar a las personas discapacitadas de bajos recursos. No lo olvide, acompañe la noche de gala con la elección de la reina del Distrito Norte a desarrollarse en el Salón de la Ciudad este próximo 31 de agosto. Les hago la invitación cordial el 31 de agosto en el Salón de la Ciudad a las 4 de la tarde a la elección. Les invito este 31 de agosto en el Salón de la Ciudad a la elección de la reina del Distrito Norte. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.